Esta semana estudiaremos el Sermón del Monte. En realidad, Mateo registra en su Evangelio 5 sermones de Jesús. Los 5 sermones contienen las instrucciones de Jesús relacionadas con su reino y con la misión de los discípulos. El primer discurso, que es el que vamos a estudiar esta semana y que lo conocemos como el Sermón del Monte, ese primer sermón explica cómo es el carácter de los ciudadanos del reino. El segundo sermón, que está registrado en el capítulo 10 de Mateo, contiene las instrucciones de Jesús relacionadas con la misión de sus discípulos. El tercer sermón, que está en el capítulo 13, es una colección de parábolas con varias enseñanzas. El cuarto sermón está en el capítulo 18. Y responde a la pregunta de los discípulos sobre quién es el más importante en el reino de los cielos. Y finalmente, el último sermón está registrado en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Y ese sermón contiene las enseñanzas del fin del mundo y el comienzo del reino de los cielos. Bueno, Mateo presenta la historia de Jesús combinando los relatos con los discursos. Cada serie de relatos termina con un discurso. Y el Sermón del Monte es la culminación de los relatos que van desde la genealogía de Jesús hasta la ordenación de sus discípulos. Vamos a empezar entonces el comentario de esta semana. Bueno, empecemos. Aquel día en que Jesús presentó el Sermón del Monte, la multitud presentía que algo muy importante iba a pasar. Algunas personas pensaron que ese día tal vez Jesús anunciaría el comienzo de su reino y su plan de conquista del Imperio Romano. Ellos esperaban al Mesías, pero lo imaginaban como un rey terrenal, un conquistador que los dejaría libres del dominio romano. Lo imaginaban como un gobernante que transformaría a Israel en un reino mundial. Pero el Sermón del Monte fue completamente diferente de lo que ellos esperaban, porque Jesús no habló de un reino terrenal, habló del carácter de los ciudadanos del reino celestial. El monte donde Jesús predicó aquel día no tenía nombre. Claro, hoy se lo conoce como el nombre de el monte de las bienaventuranzas. Bueno, fue en aquel monte anónimo que Jesús presentó principios que llevan al ser humano a la felicidad en esta tierra y a la vida eterna cuando Él regrese. Al fin de cuentas, la palabra bienaventurado que Jesús usa mucho en este sermón significa feliz. Cristo dio en este sermón las pautas para ser feliz. Pero para ser feliz es necesario ser auténtico. Y la religión de aquellos días era apenas una máscara que escondía la derrota interior de las personas. Había mucho formalismo de religión, pero no existía una religión verdadera. Mucha pretendida obediencia, pero solo cuando las personas veían. En el fondo, solo había pecado escondido. Por eso, la sierva del Señor dice en el libro deseado de todas las gentes, página 226, lo siguiente. En el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a los creyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que aquella multitud conocer los principios fundamentales del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, las enseñanzas que Jesús presentó, los principios que Él estableció en el Sermón del Monte, sirven para nosotros hoy. Por eso es importante revisar el mensaje del Sermón del Monte. Vamos a la segunda parte. Aquí hablaremos de las enseñanzas de Jesús con relación a la ley, porque ese fue uno de los temas del Sermón del Monte. Y Jesús fue bien claro al decir que Él no vino a anular la ley. Él dijo eso con toda claridad, está en Mateo 5, 17 y 18. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús fue clarísimo. Pero muchos que hoy pretenden formar parte del reino de los cielos creen que Jesús abolió la ley en la cruz. Esto es paradójico, no tiene sentido. Si fuera así, si Jesús hubiera anulado la ley con su venida, pues lo hubiera hecho antes de la cruz del Calvario. Porque mira, había dos maneras de acabar con el pecado. La primera era eliminando la ley, porque donde no hay ley, no hay pecado. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Además, la ley condena al pecador y al pecado. Sin ley no habría condenación, simplemente porque si el pecado no existiera, pues el pecador no sería pecador. Pero Jesús no eliminó la ley. Delante de la existencia del pecado, Él no podía hacer de cuenta que no había pasado nada. Porque el pecado existe. Y quien cometa pecado es un pecador, y el pecador tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús optó por la segunda forma de eliminar el pecado. ¿Y cuál era esa segunda forma? Su muerte en la cruz del Calvario. En la cruz Jesús sustituyó al pecador. ¿Para qué? Para darle vida. ¿Y por qué? Porque el pecador había transgredido la ley. El pecador estaba condenado a la muerte. Entonces, la cruz, lejos de terminar con la ley, es la mayor prueba de que la ley sigue existiendo y seguirá vigente para siempre. A todo esto que dijimos hasta aquí, hay que añadir que Jesús no solo obedeció la ley, sino que le dio el sentido espiritual que la ley había perdido. Él dijo, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ahora escucha bien, Jesús no dijo, a partir de hoy puedes adulterar porque yo vine a morir por ustedes y con mi muerte ustedes están libres de la ley. Él no dijo eso, todo lo contrario. Pero los judíos estaban apenas concentrados en la letra de la ley y habían perdido el sentido espiritual de ella. Ellos nunca saldrían con una mujer que no fuese su esposa, pero su mente era un lugar de encuentros prohibidos. Sin embargo, eso no les preocupaba porque estaban cumpliendo la letra en la forma exteriormente, aunque no estaban respetando el espíritu de la ley. Pero ahora viene Jesús y les recuerda que el principio no se concentra solo en la letra, sino en el sentido mismo de la voluntad de Dios. Les dice que no basta obedecer la ley al pie de la letra, sino que es necesario vivirla con la mente y con el corazón. Lo mismo sucede cuando dice, oísteis que fue dicho, no mataréis. Pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. Puedes ver que Jesús sale de la simple letra y entra en la dimensión del espíritu de la ley. Jesús nunca estuvo contra la ley, sino contra el mal uso que los fariseos hacían de la ley. Nadie puede negar la fiel obediencia de Jesús a los mandamientos de su Padre. Y dijo que si realmente lo amamos, pues entonces guardaremos sus mandamientos. Por eso Jesús dijo lo que está registrado en Mateo capítulo 2, versículo 20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, esta es la tercera parte del estudio. Y este es un asunto delicado. Es un asunto de salvación. Jesús dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Para entender lo que Jesús dijo, es necesario pensar primero en la justicia de los fariseos. ¿Qué cosa era la justicia de los fariseos? ¿A qué le llamaban ellos justicia? Ah, la justicia de los fariseos y de los escribas era de cierta manera admirable, digna de elogio. Si miráramos externamente, parecería que ellos realmente eran justos. Sin embargo, el Señor desnudó esa justicia una y otra vez y dijo que ellos eran hipócritas, y la hipocresía supone un rostro doble, supone mostrar algo que no existe. La hipocresía es un arte, es el arte de hacer ver como verdadero algo que es falso. Es el arte de causar una impresión que no es verdadera, no es real. Por eso el Señor les dijo en una ocasión lo que está registrado en Mateo 23, 27 y el 28 también. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y ahora Dios les dice a los que anhelan ser ciudadanos del reino, entre los que estamos tú y yo. Ahí Jesús dice, no se limiten a ser como los fariseos. Vivan los principios, pero vívanlos con autenticidad, no solamente con formalismo. Pero ojo, Jesús no dijo que debemos vivir sin principios. Los principios son parte de la vida del cristiano. Jesús no dijo que podemos hacer lo que nos viene en gana, no. Lo que él dijo es que hay que vivir esos principios, pero hay que vivirlos de verdad. No hay que vivirlos como los fariseos lo vivían, solamente para que los otros viesen, cuando a solas ellos hacían todo lo contrario de lo que no hacían cuando las personas les veían. Pues vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Mateo 5:48 dice lo siguiente: por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Este concepto es parte del Sermón del Monte. ¿Sabes? Mateo no registró la reacción de los oyentes cuando Jesús dijo esto, pero es fácil imaginar que tal vez más de uno ahí pensara, esto es imposible, ¿cómo alcanzar la misma perfección de Dios? Pero si Jesús imperativamente les dijo que debían tener la perfección del Padre, fue porque era posible. Y si era posible en aquel tiempo, también lo es ahora. ¿Y cómo? Bueno, pensemos un poco en la perfección de Pablo, que eso tal vez nos va a ilustrar el asunto. El apóstol cuenta su propia experiencia con la perfección. Él tenía dificultades con la perfección. Y su experiencia puede repetirse en nosotros. La victoria que él obtuvo puede ser la nuestra también. La epístola a los Filipenses es el texto del Nuevo Testamento que más ampliamente explica la perfección. Pablo dice en Filipenses 3, 12 al 15 lo siguiente: no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos sintamos esto mismo. Mira, hay que percibir una cosa. Pablo dice que él todavía no es perfecto. Y al mismo tiempo dice que ya es perfecto. En los versículos 2, 3, 14 dice, yo todavía no soy perfecto, yo todavía estoy caminando. Pero en el versículo 15 dice, entonces todos nosotros que ya somos perfectos. Ahora yo te pregunto, ¿hay contradicción en esto? Porque si Pablo estuviera vivo, yo le preguntaría, Pablo, explica mejor, porque aquí dices que todavía no eres perfecto y aquí dices que ya eres perfecto. ¿Qué te pasa? Nos estás confundiendo. Pero queridos, no es ninguna confusión. Lo que Pablo está queriendo decir es que la perfección es un camino por el que vamos transitando hasta llegar un día a la meta final que incluye también la perfección del cuerpo físico. Perfectos son los que no se desvían de ese camino hacia la perfección. Los que prosiguen, los que nunca se salen del camino. ¿Qué camino? Pues yo soy el camino, dijo Cristo. Entonces la perfección del cristiano es la perfección de Cristo. Como Cristo es el único igual al Padre, el creyente que por la fe vive la perfección de Cristo, puede ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos. La perfección es seguir, avanzar. Y si en algún momento de la vida tú sueltas el brazo de Cristo y caes, pues levántate. Y si vuelves a caer, pues vuelve a levantarte. Nadie se va a salvar porque nunca cayó. Si nos salvamos es porque, aunque caímos por esas tragedias de la vida, todo puede suceder. El propio Pablo decía, aquel que piensa estar firme, mire, no caiga. Cualquiera puede caer, pero si caemos, pues tenemos que creer en Jesucristo, levantarnos y continuar caminando con el Señor Jesucristo. Además, cuando Jesús dijo, ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él estaba hablando de alguna cosa interesante. Dios es perfecto en su esfera de Dios, a la cual nosotros nunca entraremos. Podemos entrar por la fe a través de Jesucristo, pero en la realidad nunca entraremos a la perfección divina. Pero nosotros podemos ser perfectos en la esfera humana. Y Jesús dijo, sean vosotros perfectos en su esfera, así como Dios es perfecto en su esfera. Dios siempre va a ser el ideal hacia el cual nosotros vamos a caminar. Toda la eternidad en el compañerismo maravilloso con Jesús, pues seguiremos avanzando, porque la vida cristiana, inclusive después de la venida de Cristo, será un permanente crecimiento en el conocimiento, en la ciencia de la salvación, en las maravillas que Dios tiene para enseñarnos. Llegamos ahora a la última parte. Deberíamos estudiar aquí tres parábolas que Jesús presentó. Esas parábolas están en Mateo 13. Son el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Esas tres parábolas encierran un pensamiento común, especialmente dos de ellas. Jamás puedes estar contento con lo que sabes. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y siempre digo que una evidencia de que estás vivo es que deseas aprender. El día que te resistes a aprender ya moriste y se olvidaron de enterrarte. Solo que aprender, querido, involucra renuncia. ¿Renuncia a qué? A los viejos conceptos. Aprender es dar un paso en dirección a lo desconocido. Sacas el pie del terreno que conoces y pisas aguas nuevas. Y eso no es fácil, porque los seres humanos somos amarrados a nuestras raíces. Tenemos un temor natural, instintivo de avanzar. Pero si no avanzas, no solo permaneces en el mismo lugar, sino que retrocedes. Bueno, en las dos primeras parábolas que menciona nuestro estudio esta semana, el tesoro escondido y la perla de gran precio, en esas parábolas las personas encuentran algo nuevo, lo valorizan y renuncian a algo viejo, quiere decir, son capaces de desprenderse de lo que tanto amaban antes de encontrar lo nuevo. Ahora, date cuenta que en ambas parábolas se está hablando de la verdad. La verdad es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es la verdad, pero Jesús no es relativo. Nada es más absoluto que Dios. Por lo tanto, si Él es la verdad, nosotros no podemos caer en el juego moderno de creer que, porque que la verdad es relativa, que porque siempre hay que avanzar, cada día hay que inventar una nueva verdad, que cada uno tiene su propia verdad. No, no, no, el ser humano no define lo que es verdadero. La verdad no se define por democracia o por cultura o por censo. La verdad se encuentra en la palabra de Dios y ante ella necesitamos rendirnos. El problema con el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo era que ellos no estaban dispuestos a aprender. Vivían amarrados a sus tradiciones y a las tradiciones de sus padres. Entonces Jesús vino a ellos, vino la persona verdad y ellos no lo recibieron. Mi pregunta es, ¿y tú? ¿Y abriste tu corazón a la persona verdad, al Señor Jesucristo, a su palabra? Esta es una respuesta que cada uno tiene que dar. Que Dios te bendiga ricamente.